Hablaremos entonces sobre asuntos de máscaras. Bien. Cuenta el historiador Turner, que es el autor de Historia de la Galantería, un lindo libro, que entre fines del siglo XVIII y fines del XIX, fuera del ámbito artístico, las máscaras se utilizaban para varios menesteres. Aclaremos que nuestro cronista se refiere a lo que sucedía en Londres y en París. Uh-huh. En el teatro, las damas nobles ocultaban sus rostros para que no se las viera sonrojarse con los gestos osados de los actores. Bien. En los jardines de esparcimiento, estas mismas damas u otras, siempre enmascaradas, podían flirtear con cualquier galán que las abordara o expresar intenciones frívolas y establecer cuantas citas juzgaran convenientes. Oh. El hecho de que las prostitutas continuaran también usando máscaras no intimidaba a las mujeres ricas que disfrutaban de aquella moda. Es muy conveniente, en cierto... Sí. Ya hablaremos. Existieron por esos tiempos muchísimos bailes de máscaras, bailo y máscara, que concedían mayor libertad a los audaces. En su forma original, eran bailes en los que se presentaban individuos disfrazados por completo, representaban un papel y eran debidamente aplaudidos por los otros. Era este el estilo de las fiestas de disfraces hasta tiempos de Luis XV. No importaba mucho reconocer o no la identidad del disfrazado. Ajá. No se prestaba atención al anonimato, sino más bien a la categoría del disfraz y a la representación hecha con él. Bien. Allá por fines del siglo XVIII empezaron a organizarse reuniones en las que se privilegió el secreto. O sea, preservar la identidad del tipo que venía disfrazado. Exactamente. Claro, no importa si estabas bien o mal disfrazado. Lo importante era que no supieran quién eras. Se iba a esas reuniones a no ser reconocido. Aquel desconocimiento posibilitaba amores prohibidos y también la entrada allí de bandidos y de toda clase de hombres buscados por la ley. El atractivo de esas reuniones estaba en el hecho de que cualquiera podía ir. Claro, claro. Las invitaciones formales estaban absolutamente prohibidas. Justamente no podían exigirte, sí, claro, sí, identificarte. Entonces iba cualquiera. Las grandes damas no tenían necesidad alguna de acudir acompañadas de escolta. Estaba prohibido sacarse la máscara o el disfraz, aunque al parecer en ciertas habitaciones interiores era posible hacerlo. Dice el cronista, cuchicheos, discretas presiones y primeros abrazos constituían las libertades permitidas en esas reuniones que servían fundamentalmente para establecer citas e iniciar intrigas. Bueno. De vez en cuando se producía la visita de la policía. Ajá, disfrazado de policía. Sí, todos lo confundían, pensaban que eran disfrazados. Y se hacía presente la yuta, ¿no? Y ordenaba a los asistentes desenmascararse. Voy a detenerme aquí para contar una hermosa historia. En cierta oportunidad yo estaba grabando un piloto para un radioteatro que estaba planeando Esther Goris. Y entonces estábamos en un bar de San Telmo, esperando, todos caracterizados, cada uno con su personaje. Y entre ellos había dos extras disfrazados de policía. Muchos estábamos esperando en la puerta que llegara nuestro turno, ¿no? Y en eso, en esa esquina de San Telmo, se produce un gigantesco embotellamiento, un camión queda atravesado, qué sé yo, bueno. Y los automovilistas empezaron a recriminarle a los actores que estaban disfrazados de policía su desidia, su no intervención. ¿Ustedes qué hacen? Decía, va, arregle algo. Y ahí agarré un ataque de risa y casi me muero. Y los pibes se fueron para adentro. ¡Ah, claro! Decía, ¡atorrante, va! Sin vergüenza, atorrante, eran dos actores. Yo que los actores me pongo a arreglar el traje, por supuesto. ¿Cómo no me tocó esa ocasión? ¿Qué mejor que un actor para pedir documentos? Claro. Bueno, el caso es que llegaba la policía y ordenaba a los asistentes quitarse las máscaras. Cuenta el cronista que muchas veces quedaban sorprendidos al descubrir quiénes eran los ocultos tras las máscaras. Claro. Los bailes de máscara fueron objeto durante más de un siglo de virulentos ataques por parte de los puritanos. Bueno, llegaban a sugerir que quienes frecuentaban aquellos bailes debían satisfacer una cuota especial para el sostenimiento de las maternidades cuyas cunas contribuyen a poblar. Claro, sí, y bueno. De aquellas gestiones surgían niños. Asignación universal por hijo no reconocido. Sí. Ahí está. Un fanático de los bailes y máscaras fue Napoleón. Claro. Pero le costaba pasar inadvertido. Una tarde, por ejemplo, Napoleón llamó a su ayuda Constant y le dijo que a la noche iría a bailar a una fiesta de disfraces que se hacía en la casa de un tal Marescalchi. Le pidió a Constant que le preparara unos trajes. Y escribe Constant en un libro de memorias: lo arreglé lo mejor que pude con un disfraz negro y me esforcé en dejarlo completamente irreconocible. Todo iba perfectamente, a pesar de las numerosas observaciones formuladas por el emperador sobre la ridiculez del disfraz de dominó. Bueno, muy entusiasmado, Napoleón fue hasta el baile solamente con Constant, ¿no? No llevaba ninguna custodia para evitar que lo reconociera. Cuando llegaron, se dirigió directamente hacia una enmascarada, con las manos en la espalda, como era su costumbre. Quiso iniciar un asunto, pero ante la primera pregunta le respondieron: muchas gracias, emperador. Gracias, Sire. Decepcionado, entonces volvió junto a Constant, que solo tenía una máscara, ¿no? Salieron los dos del baile, fueron a cambiarse. Al rato volvieron. Constant le recomendó que llevara los brazos sueltos a los costados. Y Napoleón, que estaba disfrazado de capuchino, aceptó la recomendación. Entró contento y fue hasta una amazona que estaba ahí. Ajá. Y apenas se le acercó, la mina le dijo: Alteza, estáis reconocido. Muy amargado, notó que la gente se alejaba sutil y respetuosamente para dejarle lugar. Entonces habló otra vez con Constant y decidieron volver a las Tullerías por un tercer traje. Napoleón se prometió esta vez prestar atención a sus gestos y a su postura. Regresó al baile vestido de romano enmascarado y entró en la sala empujando, codeando a todo lo que tenía alrededor, y esta vez una hermosa vestal le dijo: buenas noches, majestad. Humillado, Napoleón salió corriendo y regresó al rato disfrazado de pachá turco. En cuanto apareció en la sala, todos los asistentes se levantaron y gritaron: ¡viva el emperador! Cada vez peor. Entonces Napoleón fue a ponerse su uniforme y regresó a sus aposentos, furioso por no haber podido disfrazarse como todo el mundo. Bueno, fantástico. Tendría que haber ido disfrazado de sí mismo, de Napoleón. Sí, sí. Es un disfraz ahora muy, muy común, sí, ¿no? En los manicomios. Bueno. Sí. Algunos años antes de este episodio, sucedió otro en el que funcionó el anonimato. Es una linda historia, fíjese. En una fiesta del sueco Axel Fersen era un sueco que estaba enamorado de María Antonieta, fue el que le ayudó en la fuga de Varen. Ah, en la farsa de Varen, sí. Sí, fracasó, ¿no?, esa fuga. Los otros días hablaba... Sí, los otros días. Sí, sí. Bueno, él la conoció en una fiesta y quedó deslumbrada, ¿no? Medio se enamoró, y ella también. Tiempo después de la fiesta en que María Antonieta conoció a Fersen, hubo un baile de máscaras en las dependencias menos importantes de la corte. Hasta ahí fue Fersen que inició una conversación galante con una muchacha cualquiera, ¿no? En un momento se entusiasmó y la quiso arrastrar a un pasillo a la mina, ¿no? Pero pronto se dio cuenta de que había un círculo de hombres a su alrededor. Bueno, Fersen se alejó preocupado, ¿no?, porque la misteriosa joven saludó con la cabeza y se alejó por una escalera. No tardó en aparecer en el primer piso, en el palco real. Ya voy. Y Fersen supo entonces que había dicho algunas imprudencias, nada menos que a la reina, a María Antonieta. Se retiró de la fiesta, pero también de Francia, y no volvió hasta bastante después, entonces sí, para intentar salvar a quien lo había enamorado. Igual esa noche, la de Varen, es uno de los argumentos que se utiliza en el juicio al ciudadano Capeto y a su esposa, claro, para cortarle las aviones. Luis, ¿no?, Capeto, sí. Así que trató de escapar. Es decir, fue no solo que falló, se quisieron escapar de Francia y fueron reconocidos, sino que los dejó en paños menores. Sí, totalmente. Bien. Para decirlo así. Quiero decir, tomaron, la Asamblea tomó este gesto, intentaron una huida como un reconocimiento de una culpabilidad. Perpetua, y además tenían razón. Estaba pensando en la frase de un famoso poeta que rogaba, oh, make me a mask, haz de mí una máscara, o hazme una máscara. Y me acordaba también una anécdota, porque aquí en los carnavales se seguía, parece ser a comienzos del siglo y bastante más entrado en el siglo XX, la costumbre esta de no ser reconocido. El finado Luis Cardet me contaba que en su barrio él cambiaba, le gustaban mucho los carnavales porque, podía cambiar de personalidad, o sea que no tenía mucho éxito. Y cada vez que se disfrazaba algo decían, ahí viene el Rengo y el Gordo, porque en el barrio todo el mundo sabe cuáles son los caracteres de cada uno. Pero pensaba en el tango, sigue el corso donde se dice, no finjas más la voz. También aquí estaba esa costumbre de simular ser otro rato. Sí, me conocés. ¿Qué hacés, la versión de Gardel, de ese tango, él cambia la voz. Claro. ¿Qué haces? Me conocés. Adiós, adiós. La misma voz que se hacía en los corsos. En los corsos. Estaba pensando también que en esos bailes donde no había restricciones, son usados por el amigo Edgar Allan Poe para que demostrar que la frivolidad tiene un castigo, donde aparece alguien disfrazado con la máscara, el disfraz de la peste. Y justamente no es un disfraz, es la peste misma que ingresa ahí, una vez más como esa mirada moral que había sobre todas estas cosas. Pero pensaba, Alejandro, que al fin y al cabo la vida cotidiana nos convierte a cada uno de nosotros en una máscara, para usar el término máscara como sinónimo de disfraz. Cada uno va forjando una máscara a tal punto que uno llega a un momento de la vida en que se convierte en esa máscara. Y a mí me parece muy bien eso que usted dice. Yo, como una humilde contribución a la poesía de mi manzana, digamos, tuve alguna vez una idea que después utilicé varias veces, que es la de, no es que había una verdadera cara debajo de la máscara, sino que a lo mejor lo verdadero era la máscara. Y me parece una idea parecida a esa que usted dice, porque la máscara es la elección. Justamente. Uno se va construyendo de algún modo, uno va eligiendo una actitud, una vida, y esas decisiones son nuestra máscara, y que son mucho más verdaderamente nosotros que lo que hay debajo. ¿Por qué creer que lo que hay debajo es lo verdadero? Es lo verdadero. Yo creo que lo verdadero es lo que hay arriba. Y quizás el éxito de una vida consista en ver el grado de parecido que uno logra con la máscara que intenta. Porque además no otra cosa es lo que uno representa a la hora del valor o del amor o de cualquier otro tipo de prueba a la que lo somete uno, a la que es sometido uno por el destino. Y finalmente, quizás, creo que sucede esa extraña operación en la que uno cobra un disfraz cualquiera, lo ejerce, lo practica durante toda esa noche festiva y finalmente logra, convertirse en eso. Está muy bien eso que usted dice. Fíjese, algunos personajes públicos son sorprendidos en el ejercicio de la más banal miseria y son presentados de esa manera por los programas de edición que hay. Y es que esos tipos no han comprendido que la máscara es uno. La máscara es construirse de tal manera que uno no hace barbaridades cuando está solo. Claro. La máscara está ahí. Pues el tipo que dice cosas cuando está solo, dice, bueno, había un micrófono abierto. Bueno, es que vos no tenés que decir nunca esas cosas. Claro. Las cosas que te revelan como un miserable no deben ser dichas, ni siquiera en privado. Y ahí está el asunto de la máscara. Y especialmente cuando vos sos un personaje público, o un funcionario, o alguien que tiene una cierta representatividad, no podés dar rienda suelta a lo más bajo, sino que tenés que construirte de tal manera, gobernarte y sujetarte, sin dejar, que ese aspecto, llamarle animal, llamarle mísero, llamarle como quieras, de tu personalidad, no aflore cada vez que cierras la puerta. Claro, y en el fondo pensaban que lo que contaba usted acerca de Napoleón Bonaparte tiene que ver con eso en otro punto. Napoleón Bonaparte efectivamente no podía en ningún momento dejar de ser, y esto va más allá de su estatura o del aspecto. Quiero decir que esto también se notó cuando volvió de Elba, del exilio de Elba, iba ganando batallones, se notó al comprender que Waterloo era una derrota definitiva, se notó al elegir el amor de María Walewska o al perder para siempre a Josefina, y está bien que uno sea siempre Napoleón Bonaparte, si es Napoleón Bonaparte. Digo, porque finalmente la otra cuestión es que eso es necesario aprenderlo temprano, si no uno corre el riesgo de ir variando demasiado de máscaras, ir pensando que puede cambiarlas a cada rato, y finalmente tendría que haber elegido por la primera, aquella que, bueno, cualquiera de nosotros ha usado pensando y recordando muchos años después cómo era el carnaval de mi barrio. El carnaval de mi barrio es el tango que vamos a escuchar ahora en la versión de Ángel Vargas. Está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corren más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de purretes desafinando un tango machucan los oídos donde estén cada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango, puñado de alegría que le regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, nostalgia de luna y canción de faro. El tano verdulero sentado en la vereda mastica su cachimbo, cansado de jugar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enrieda. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, carnaval de mi barrio, donde todo es amor, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de paro. Era Ángel Vargas en La Venganza Será Terrible, Carnaval de mi Barrio.